Yo te digo tú, y levantas la cabeza. Te hagas así, tranquila. Vamos a tranquilizarnos. Esto, esto lo voy a hacer. Hola, pajarito sin cola. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pasen señoras, solo las chiquillas comiendo rosquillas. Solo las chiquillas comiendo rosquillas. A tapar la calle. Bienvenidas y bienvenidos al programa de radio de las niñas y niños de la Gusantina A Tapar la Calle. Que no pase nadie, solo los carros que van muy despacio, solo los carros que van muy despacio. A tapar la calle, que no pase nadie. A tapar la calle, que no pasen soldados, solo los cojitos jugando a los dados. A tapar la calle, que no pase nadie, solo mis amigos. Un espacio que invita a jugar, participar, ocupar, opinar, reír, soñar, divertirnos. Un espacio donde niñas y adultas afinamos nuestras orejas verdes. Que no pase el alcalde, solo el alguacil tocando el corretín. Solo el alguacil tocando el corretín. A tapar la calle, que no pase nadie. Amigos, ha llegado el momento, es hora de ocupar la calle. Apaga la tele, para jugar, te estamos todos esperando. Estamos aquí. A tapar la calle todos los jueves de 7 y media a 8 en la Radio Topo 101.8 de FM. Bailando hasta la noche, a tapar la calle, que no pase nadie, solo los niños dando buenos brincos, solo los niños dando buenos brincos. A tapar la calle, que no pase nadie, a tapar la calle, que no pasen camiones, solo los mocicos con flautas y trombones. A tapar la calle, que no pase el hambre, solo los niños llenos los bolsillos, solo los niños llenos los bolsillos. Paso, paso, que mañana me caso con un payaso. Hola, buenas tardes a todas, todos y todes los que nos están escuchando. Nos vamos a presentar porque hoy va a ser seguro un programa muy especial y diferente, como cada jueves, ya lo sabéis. Yo soy María y estoy acompañada aquí de unas niñas y mujeres estupendas. Yo me llamo Carol y soy del grupo de mayores de Gusantina. Buenas tardes, Carol. Buenas tardes. Yo me llamo Dora. Yo me llamo Rim, soy de la Gusantina, del grupo de los mayores. Yo también de los mayores, ¿eh? Muy bien, ya los mandos tenemos a nuestra compañera de técnica, Laura. Hola, hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Va a ser un programa súper, súper guay. Bueno, mayores, ¿de qué venimos a hablar hoy aquí a Radio Topo? Pues bueno, venimos a hablar de que el lunes es día 8, es el Día Internacional de la Mujer. ¿8 o 5? Es 8. 5 es mañana. Vale, tenemos una confusión porque mañana, es verdad que Dora quería avisar que mañana, ¿qué día es? 5 de marzo. De marzo, que es la 5 marzada, ¿no? Sí. Vale, entonces, por un lado está el 5 de marzo, gracias Dora por el apunte para que todo el mundo lo tenga claro, y el lunes, ¿qué pasa, Carol? ¿Qué nos estabas que contando? Que es 8, que es el Día Internacional de la Mujer. Muy bien. Y haremos huelga. Hay posibilidad de hacer huelga, o sea, que quien quiera y pueda, que le invitamos a hacer huelga feminista. Entonces, ¿qué les queremos contar a las personas que nos están escuchando? Pues bueno, yo os vengo a contar lo que hemos estado haciendo pues en el instituto, en el colegio, sobre el día 8, sobre el día 8 de marzo. Bueno, pues en la Gusantina estuvimos haciendo con un cachico de tela blanco, estuvimos decorando y poniendo frases de la mujer. Por ejemplo, ¿te acuerdas de alguna? Sí, era el símbolo de la mujer igual al símbolo del chico. Vale, Rim, ¿tú te acuerdas de cómo era tu pañoleta morada? Sí. Sí, me he acordado que me he escrito que las mujeres también son unos héroes y pues las mujeres también son unas heroínas para cuidar la casa y cuidar los hijos y los hombres irán a trabajar, pero la más es la mujer porque trabaja en casa para coger cosas y todo y cuidar a sus hijos. Muy bien. Y además, Rim, en el que el otro día también hablábamos, que es que las mujeres trabajan un montón, en su pañoleta también puso que las mujeres tienen derecho a, y pueden descansar. Sí. Muy bien. Vale. Pues en el instituto estamos haciendo trabajos sobre mujeres científicas. Por ejemplo, Marie Curie. Muy bien. Y Dora, en el cole, ¿qué tal? ¿Qué habéis hecho? Pues había papelitos que ponían las científicas y lo teníamos que buscar en informática. Y hablar sobre ellas, qué le ha pasado, qué le ha llegado a pasar. Que ha inventado, porque hay muchas que ha inventado cosas, ¿eh? La Marie Curie inventó la radio. Wow. ¿Y os acordáis de alguna científica más? De Maya algo que era de todos los tipos, cantante, biográfica. Muchas cosas, ¿no? Y también de peluquera. Ida Kode. ¿De quién? Ida Kode. ¿Y quién con era? Dos os. ¿Y os, quién era? Una mujer rubia. Que no me acuerdo lo que inventó. La mía era negra, ¿eh? Bueno, o pero sea que... no pasa nada porque estamos de todos los colores: chinitos, españoles, ecuatorianos, dominicanos, morado, negros, moros, de todos los colores, ¿vale? No pasa nada. Todos los colores son iguales. Sí. O sea que nosotras luchamos porque todas las mujeres de todos los colores sean iguales. Mira, luchamos, ¿no?, por el feminismo también, porque hay que tener igualdad de género. Es verdad. Muy bien, ya veis que estamos a tope las mayores con esta lucha, muy concienciadas. Aunque también nos surgen dudas, por supuesto. Antes de seguir hablando, yo creo que vamos a poner... Dora, ¿quieres presentar la canción que habías elegido? Yo he elegido la de Las mujeres se valoran y se respetan. Las mujeres se valoran y se respetan. Entonces vamos a escuchar, os invitamos a que disfrutéis... Es de la Ross. De esta canción que ha elegido... Una cantante que canta genial. Que he elegido yo, ¿eh? ¿Por qué la has elegido, Dora? Porque va sobre la mujer. Va sobre la mujer. Que habla de que un chico, pues, le pegaba a la mujer y luego hace esta una canción y va todo el tema. Vale, pues lo escuchamos y si luego nos apetece comentar algo... Comentamos. Pues comentamos. Que lo disfrutéis. Y dan el like. Que te ama y verdaderamente solo te quiere en su cama. Tú haciéndote ilusiones porque tú en verdad lo amas, pero lamentablemente para él tú no eres dama, ¿entiendes? Las mujeres se valoran, se respetan, aunque no le vean la corona, se tratan como princesas. No lo digo por nada, pa' que sepa que si no cuidan las flores del jardín al tiempo las encuentras seca. Tiene que decirte, mami, tú eres un bomboncito. Contigo se me pone a mil el corazoncito. Tú eres mi regalo más bonito. Contigo quiero casarme y que tengamos un muchachito. Y así es que se trata de las mujeres. Tú puedes tener 500, pero solo una te quiere. Solo una te quiere. Y no le falles, soy la única por tu mujer. Dile que la adora, que la extraña, que la ama. Que no la cambia por nada, que la que te den programa. Que tu amorcito, tu niña mimada. Y la princesa que tú quieres en tu cama toda la mañana. Y mujeres a ti no se merece menos. Llénale su vida solo de momentos buenos. Quiere que te mueva, dile mami, yo te freno. Si te convierte en un fuego, pues contigo yo me quedo. Yo que no se te vaya nunca de tu vida. Porque sin ella no tendría sentido. Quiero volver a tu prometida. Con un loco enamorado que sin ella estarás perdido. Tiene que decirte, mami, por un bomboncito. Contigo se me pone a mí el corazoncito. Tú eres mi regalo más bonito. Contigo quiero casarme y que tengamos un muchachito. Y así es que se trata con las mujeres. Tú puedes tener 500, pero solo una te quiere. Solo una te quiere. Y no le falles, que soy la única que por ti muere. Esa es la única que por ti muere. Esa es la única que por ti muere. Él puede tener otras 500 y al final solo eres tú que lo quieres. Yo, la Rose, te quiero, mami. 829 Music Mundial, baby, reproduciendo. Seguimos en la A Tapar la Calle, el programa de radio de las niñas y niños de Gusantina, en Radio Topo 101.8 de FM. Muchas gracias, Carol, después de escuchar esta canción. Esta canción que iba. Que, Dora, ¿nos quieres comentar algo de la canción? Vale, hemos pensado que mejor no. Que habla un poco de que lo hemos estado hoy hablando y cantando, de que hay que tratar bien a las personas. Igual hay alguna mujer que le gusta que le digan bomboncito y entonces es genial que se haga. Hay otras mujeres que igual no. Entonces como que es importante tratar a las personas pensando en lo que les gusta a esa persona que estamos tratando, ¿no? Rim, ¿nos quieres comentar algo sobre esto? Sí, las mujeres, pues las mujeres tienen niños y pues se trabajan y todas las cosas, y los hombres también iguales que las mujeres, pero las mujeres más, porque mujeres tienen niños, cuidar la casa, cuando no encuentre trabajo, su trabajo es cuidar los niños y cuidar la casa. Vale, y también hay mujeres que no tienen niños, o todas las mujeres del mundo tienen niños, no, y niñas. Algunos no y algunos sí, algunos casados y algunos no casados. Claro, o sea, como que hay muchas formas de ser mujer, ¿no? Que eso también es interesante. Carol, ¿nos querías comentar algo de la canción? Ah, sí, que os la recomiendo mucho y que es muy bonita. Muy bien. Nos vamos a centrar todas aquí en el programa porque las personas seguro que nos están escuchando y están queriendo saber mucho más de nosotras y que les contemos. ¿Os apetece, Carol? Ah, que muchas gracias, por contestarnos a la encuesta que hicimos mi compañero yo y Aaron el otro jueves, que hicimos Radio Topo 101.8 de FM. ¿De qué era la encuesta? Que ya no me acuerdo. ¿De quiénes miraba más? ¿A pequeñicos, adolescentes o ya más mayores? Pues ya está. Ahí tenemos que ver, es verdad, si nos han contestado. El próximo jueves os decimos quién nos ve más. Bueno, quién nos oye. Que nos escucha, ¿no? Que nos podéis escuchar en 101.8 de FM o en el Facebook de Radio Topo, de La Gusantina, Instagram, Twitter. Estamos a tope. Vale, entonces vamos a pasar ahora, ¿qué os parece, Dora, compañera? Si empezamos a hablar de las mujeres de nuestra vida. Bueno, pues os cuento. La mujer más importante para mí, pues, es mi tía, tengo varias, mi tía, mi abuela, mi madre, así, porque pues son las que me cuidan y las que me protegen. Bueno, también mis padres y mis tíos, pero no sé. O sea, que tienes muchas mujeres en tu vida importantes. Sí. Qué suerte. Rim, luego seguimos con las mujeres de la vida de Carol. Vamos con las mujeres de la vida de Rim. Quería decir que las mujeres no quieren dinero, solo quieren los niños, porque los niños son los dineros. A ver, ¿podemos explicar un poco más esto? Quería decir que los niños son más que los dineros. Ah, que el claro, que los... O sea, que los niños valen más que el dinero. Sí, eso que quería decir, lo ha dicho la Dora. Vale, bueno, muchas gracias, Rim. También lo has dicho tú estupendamente. Vale, ¿y en tu vida...? Si tú piensas en alguna mujer importante de tu vida, ¿en quién piensas? No lo sé. A ver, Dora, ¿quieres comentar algo? Mi madre, mi abuela, mi tía, mi hermana. Que soy yo. Bueno, tengo tres. Tienes tres hermanas, tres mujeres estupendas para... Cuatro. Conmigo también. Claro que tú también eres una mujer estupenda. Eso es muy importante. O sea, tú eres una mujer importante en mis tu amigas, vida, Dora. ¿Eh? ¿Tú eres una mujer importante en tu vida? Sí. Asentía sí. Con la cabeza. Genial. Sí, eso sí. Es muy importante. Vale. ¿Y tus amigas? Que también las amigas son importantes. Hombre, pues claro, mis pues amigas claro. Sí. No. Son las mejores del mundo. Y la mía, ¿eh? No, esto, ¿eh? Tenemos la suerte de tener mejores amigas y amigas estupendas todas. A ver, Rim, que ya te había, se te había ocurrido alguna mujer en tu vida. Sí, pues no voy a dejar todos, toda la familia. Toda la familia, todas las mujeres de la familia. Sí, todas las mujeres de la familia. Genial. Laura, ¿tú quieres contarnos si tienes alguna mujer importante en tu vida? Bueno, yo la verdad es que también tengo muchas, muchas mujeres muy importantes y que, sobre todo, que me cuidan mucho, que están siempre ahí. Está mi madre, está mi hermana, mis amigas, que también son un pilar súper importante en mi vida. Así que sí, tengo muchas, muchas mujeres cercanas a las que amo y adoro. ¡Que vivan las mujeres de nuestra vida, ¿no? ¡Que vivan! ¡Que vivan! A tope, ¿queréis mandar algún mensaje especial a alguna mujer de vuestra vida o queréis decir algo de alguna de ellas? ¿Rim? Quería decir que las mujeres son los tesoros y todos son los tesoros. Los hombres también, porque los hombres trabajan para tener dinero, para darle a la mujer, para comprar a sus hijos. ¿Y hay mujeres también que trabajan, Rim? Sí, claro que hay. Todo el mundo trabaja. Vale, o sea que hay hombres que trabajan, mujeres que trabajan. Y consideramos a todas las personas un tesoro, que eso es algo maravilloso. Gracias, Rim. Dora, compañera. La mujer que trabaja mucho es ella, soy yo. Trabajo mucho, profe. ¿Eres tú? Sí. ¿Y te quieres dar algún mensaje a ti hoy importante? Para que luego te puedas escuchar a ti misma. Que me quiero un montón. Maravilloso. Que soy la más guapa del universo. Increíble. Es cierto, ¿eh? Eso es cierto. ¿Es cierto que te quieres un montón y que eres la más guapa del universo? Menudo mensaje bonito te has mandado a ti misma, que eso es maravilloso. Que a veces nos ponemos a pensar en mujeres importantes y no vemos que las más importantes de nuestra vida somos nosotras mismas. Profe, ¿por esto nos hacemos famosos? Pues yo espero que sí. Pues yo sí, porque he salido ya en unos cuantos, ¿eh? ¿Dónde salir? ¿A televisión o a radio? En todo. Pero, ¿por esto se hace famoso? Que sí, pero pues, luego la hablamos. Pues no lo sé, según la encuesta, según lo que dé la encuesta de Carol y Aaron, según la gente que nos vea, pues seremos más famosos o menos famosos. Pero vamos, en el barrio de la Madalena, los niños y las niñas de la Gusantina lo petan. Y el programa de A Tapar la Calle lo peta. Lo petamos, en general. Lo petáis porque sois maravillosas y maravillosos. Y además esta radio pues, permite que os conozcan. Carol, ¿qué ibas a comentar algo de alguna mujer de tu vida? Perdón. Ah, no, no. Te iba a comentar que vamos a poner la canción de Prométeme. Sí. ¿Quién la ha elegido esta canción? Hecho. Carol. ¿Nos puedes contar por qué la has elegido? Porque es mi favorita y también la puse en el anterior programa. Y así para que te recuerden, ¿no? Tus fans, para que sepan que estás aquí. Claro. Muy bien, pues que la disfrutéis. Disfruten, chicos. Chicos y chicas, soy la más famosa del universo. Hombre. Ahí eres tú, la chica de mis ojos, que busco hace años, que busco hace años. Ahí eres tú, la que yo le inventaba, son en el baño, yeah, son en el baño, yeah. Dale, prométeme, que pase lo que pase, tú vas a estar conmigo. Prométeme, nacimos para estar toda una vida. Dale, prométeme. Tú no te atas, déjeme, amigo. Prométeme, tú me das la señal y yo te siga. Dale, prométeme, que pase lo que pase, tú vas a estar conmigo. Prométeme, nacimos para estar toda una vida. Dale, prométeme, tú no te atas, déjeme, amigo. Prométeme, tú me das la señal y yo te siga. Prométeme, que vamos a tener dos y más guapos, mi lindo, mi bello. Prométeme que esa noche la vamos a pasar de maravilla. Prométeme que nos vamos a casar por el mundo entero. Prométeme que tú me amas y yo te quiero. Dale, prométeme que pase lo que pase, tú vas a estar conmigo. Prométeme que nacimos para estar toda una vida. Dale, prométeme, tú no te atas, déjeme amigo. Prométeme, tú me das la señal y yo te siga. Este es pa' casarme, pa' tener him over like un night. que la luna es bien sea por tu ropa y que termine en Dubai. Date, date, date, date. Oye, que date pa' que te deste. Oye, que te vire la calle. Que te vire casi ti. Dale, prométeme que pase lo que pase, tú vas a estar conmigo. Prométeme, nacimos para estar toda la vida. Dale, prométeme, tú no estás hasta tenerme amigo. Prométeme, tú me das la señal y yo te siga. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, cute. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Relajita. Yo no sé tú, pero vine a calentarte la yuna y ahora mire cómo es go, cómo es cuelgo, me cómo es go. Dice que caneca. Ya te lo dije, por mi bala no echarle co. Seguimos en el programa de 101.8 de FM. A tapar la calle. Vale, antes de poner la última canción que hemos elegido para vosotras, os queríamos comentar que... Que el domingo a las 11:30 de la mañana va a haber una bicifestación, que es una manifestación que tenemos que ir en bicicleta. ¿Cómo? Una manifestación que tenemos que ir en bicicleta. Ah, vale. El domingo. Y luego el lunes va a haber más cosas, ¿no? Manifestaciones, concentraciones. El lunes, en la Plaza de la Gusantina podéis venir. Sí, para jugar por las bicicletas. Bueno, en realidad de la Plaza de la Gusantina. Sí. No. Pero bueno, ahí podéis meteros ahí en el Solar San Agustín. Han preparado un 8M disidente. Sí. Luego por las tardes salen de diferentes plazas. Bueno, en las redes sociales de 8M Aragón y de MUNAI, el colectivo antirracista, del 12N. Y así pues podéis informaros para tener un 8M y un lunes de lucha. Hay muchas plazas. Hay muchas plazas y así estaremos repartidos y nos cuidaremos y estaremos todas seguras. Y en las calles. Y entonces, vamos a presentar la última canción que ha elegido Rim. Rim, ¿te acuerdas de la canción que has elegido? Sí. ¿La puedes presentar? Era mi diosa. Era mi diosa. ¿Por qué la has elegido? Porque me gusta, es mi favorita, todos los días la escucho. Genial, pues la vamos a escuchar con Rim, que la disfrutéis. Y luego nos vemos unos minutillos para despedirnos. Disfrutan. Era mi reina, ahora es mi diosa. Hace lucir a las demás como envidiosas. Peli negra y peligrosa. Al seducirla ella se me pone nerviosa. Otra cosa, tú eres otra cosa. Se ve que en la cama tú eres talentosa. Los ignoro. Lucir a las demás como envidiosa, peli negra y peligrosa. Así lucir a las demás como envidiosa. Cosa, mi mujer me puso en la etiqueta, no le esposa. Le gusta hacerlo a veces corrida, no reposa. Si le falla el corazón, te lo destroza. Si la quieren darle, no se va a poder. Porque ya pa' mí se va a poner. Contigo nadie se va a contener. Te quiero comer sin detenerme. Él me la cartera. Mami, dile que tú no eres cualquiera. Van a coger la envidia si se enteran. Que por culpa mía no está soltera. Bueno, que estábamos escuchando esta canción y eso, estábamos hablando, yo les preguntaba que vamos a pensar cómo habla esta canción de las mujeres, ¿no? Porque estamos hablando de las mujeres, de las amigas, de que nos apoyamos y de que hay un montón de mujeres importantes en nuestra vida y de repente en esta canción nos dice que si somos envidiosas y una es estupenda y las otras somos menos, yo qué sé. Rim, ¿qué quieres comentar? Quería decir que los hombres tienen que cuidar a su familia, pero la más es vuestra madre. cuidarla y la segunda, protegerla, es la mujer y la madre, los niños. Vale, y tú, Rin, una pregunta. ¿Tú tienes envidia de tus amigas o quieres a tus amigas y estás a gusto con ellas? Quiero a mis amigas. ¿No tienes envidia? No. Vale, es que a veces las canciones dicen cosas que las escuchamos y las bailamos y está maravilloso, pero a veces parar a pensar qué nos dicen o cómo hablan de las mujeres, pues es como interesante hablarlo entre nosotras. Carol, ¿querías comentar algo? No. Vale, pues para acabar, antes de que... porque os vamos a cantar también para acabar el programa. Sí. Llega la ronda de las despedidas. Bueno, de las despedidas. Quiero mandar besitos a mucha gente, pero a la gente de Gusantina, que es Loreto, Josi, Laura, Iris, Catalina, a nuestra compañera Isabel, Johnny, Estefa, bueno, a Ana, que se ha ido unos días. Todos, todos. A María. Todos de la Gusantina. Todos profesores. A Johnny. A Marta. A todo el mundo, ¿no? Sí. De la Gusan. Gracias, Carol. Sí. A David. Hombre, que... Bueno, y también a la familia Navarro. Un besito, familia. A tope la familia Navarro, que tenemos aquí a dos integrantes. Rim, ¿a quién quieres para despedirte? Ya te puedes ir despidiendo. ¿A quién quieres mandar saludos? Pues quiero mandar saludos a mi abuela, que está en Marruecos, pero no me va a escuchar. Pero quiero mandarla a todo el mundo. Un beso para todos. Ese día, el 8 de marzo. Y todas las mujeres y todos los hombres son iguales. Vale, ahí reivindicando la igualdad, la Rim hasta el final. Muchas gracias, Rim. De nada. Gracias, Carol, también por el programa. Y mi querida Dora, ¿a quién, de quién se quiere despedir? Despedir de... Vale. Despedir a mi madre, a mi padre, a mi hermano, a mi familia, a mi abuela, a mis hermanas, a todos. A toda la familia Navarro. También te puedes despedir de ti, que antes te has dicho que te quieres mucho. ¿Algo más que te quieras comentar? Porque yo soy famosa. Vale. Y maravillosa. Sí. También. Laura, ¿te quieres despedir de alguien para acabar? Bueno, de toda la gente que ha estado escuchándonos, un saludito. Y recordaros que podéis escuchar nuestros programas de radio en la página de Radio Topo y también en nuestras redes sociales, que podéis buscarnos en el Instagram y en el Facebook, que también subimos todos los lunes el programa que grabamos hoy. Así que no os podéis perder los programas. Quería preguntar... 1.8 de FM. Efectivamente. Quería preguntarte, profe, que me puedes dar el número del el radio para que pueda escucharlo. 101.8 de FM. Me lo escribes luego. Vale. Y te pasaremos el programa. Sí. Y maravilloso. Muchas gracias a todas y a todos y a todes. Que disfrutéis mucho de la 5 marzada que nos ha dicho Dora y que luchéis mucho el 8M, que las calles también son nuestras. Y nos despedimos pues cantando un poquillo, ¿no? ¡A tapar la calle! ¡A tapar la calle! ¡Vamos! ¡Disfruten! Vamos a cantar la de A tapar la calle, sí, para acabar, porque nos apetecía... Nos motivamos mucho tapando las calles y ocupándolas. Un saludo para las mujeres. Calle que no pase nadie, solo los abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pase señora, solo las chiquillas comiendo rosquillas. Solo las chiquillas comiendo rosquillas. A tapar las calles, que no pase nadie. A tapar las calles, que no pase nadie. Solo mis abuelos tomando a los bolos. A tapar la calle, que no pase nadie. Solo los carros que van muy despacio. Solo los carros que van muy despacio. A tapar las calles, juntes hay que jugar. Lo que más quiero es viajar. Si voy a ser capitana, no preciso ese disfraz. De princesita rosada, ¿qué me quieres regalar? Estoy mirando el...